Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 3 de febrero. En 1931 nace en la parroquia La Asunción, Girón, Azuay, el autor, compositor Gil Aguasaca Lineros, creador en letra y música de Dorita y Noches Morlacas. Y en el 2002 muere en Quito el maestro Óscar Vargas Romero, creador del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.